información. Explorar, soñar, viajar. Entrevistas. Acción, equipo, estrategia, unión. Noticias. Tierra, agua, fuego, aire. Agenda. Aventura, vida, futuro, pasión. Música. Salto al vacío. Salto al vacío. Radio. Buenas noches y bienvenidos, amigos de la aventura, amigos de la adrenalina. Bienvenidos una vez más a Salto al Vacío Radio, bienvenidos a la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Después de un largo paréntesis, nos tomamos un recreo bastante largo. En julio la universidad toma un recreo y nos invitó a hacerlo los programas que no son parte de la agenda oficial. Y nosotros nos tomamos el atrevimiento de seguir algunos martes más, así que este segundo martes de agosto estamos volviendo con Salto al Vacío Radio y lo estamos haciendo en solitario porque Alejandro Mancilla, el hombre de los mil hobbies que siempre está con nosotros los martes a la noche, no va a estar por algunos martes más, así que los vamos a estar extrañando y desde ya le estamos dando un abrazo virtual, así que esperaremos su regreso el próximo martes. Quien les habla es David Barroso y estamos haciendo Salto al Vacío Radio. Dije el martes que viene, pero posiblemente Alejandro tenga unos martes más con ausente con aviso, así que no le vamos a contabilizar las medias faltas. Está ajustando algunas cuestiones personales, nada grave, así que lo esperamos acá con un fuerte apretón cuando esté de regreso. Como todos los martes vamos a tener información vinculada a lo que es el turismo activo, a los deportes aventura, a los deportes extremos que se practican en la provincia de Mendoza, en Argentina, y por ahí vamos a estar pirateando alguna información que esté dando vuelta alrededor del mundo vinculado a estos temas. Así que prepara la oreja, anda calentándote que vamos a estar hablando de estos temas en estas hora y media que vamos a estar con vos en esta noche de martes. Vamos a estar hablando en unos minutos más con Mario Belmonte, que es un parapentista mendocino, también está vinculado a la Cámara de Turismo y Comercio de El Chayao, aquí muy cerquita de donde estamos. Vamos a estar hablando con Mario de qué se trata esto del sueño de volar, que algunos lo han hecho posible y aquí en Mendoza lo hacen con muy buenos vientos, nos dicen. También vamos a estar hablando con Celso Boccolini, que es subdirector de turismo del municipio de Las Heras. Lo hacemos con él porque es una persona que está vinculada a las villas cordilleranas. Las Heras, en su territorio, tiene a Uspallata y hasta el límite con la República de Chile todas las villas cordilleranas. Así que vamos a estar hablando con él para que nos cuente qué tan bien o qué tan mal, pero seguramente bien, nos está tratando la nieve, este manto blanco que está cayendo sobre la cordillera mendocina. Y se vino la nieve, como recién les decía, y se ha venido en cantidades importantes. Recordamos que a fines de junio, cuando hablábamos con nuestros amigos apostados en sus refugios o en sus hostels allí en Vallecitos o allí en las cuevas, el límite con Chile, nos decían que estaba frío, estaba fresco, pero la nieve no aparecía. Bueno, empezó a transcurrir el julio, fines de julio empezaron a caer algunos copos y ya en agosto esto se ha hecho bastante importante, a tal punto que algún matutino centenario de esta provincia habló de la nevada del siglo. Algo apresurado nos parece, pero porque el siglo recién comienza, pero sí son importantes, muy importantes estas nevadas. Hablando por ahí y hurgando en datos con algunos especialistas, nos contaban que nevadas de este tipo importantes en este siglo han sucedido en el 2005 y fueron las últimas registradas con estas características. También, no solo la nieve va a ser, es una bendición ya para todos aquellos que trabajan con la nieve a través de la práctica de deportes blancos, que bien suena blancos, ¿no? ¿Qué dice Gonzalo? Suena bien, dice, asienta con la cabeza. Gonzalo Casas, que no lo habíamos presentado, pero Gonzalo es nuestra alma mater, quien nos va a estar guiando y llevándonos, ayudándonos a llevar el timón esta noche en solitario. Decía que esta cantidad de nieve que ha caído sobre la cordillera de Mendoza no solo es beneficiosa para todos aquellos que trabajan con el entretenimiento, con los deportes aventuras, sino también para todos aquellos que trabajan de la tierra, porque esta nieve va a transformarse en agua y en la primavera y en el verano va a estar regando mucha, mucha tierra, mucha producción y mucha vid, mucho vino vamos a tener seguramente. Y como no vamos a hacer la excepción, seguramente, y estamos aprovechando las últimas horas del día de hoy, vamos a arrancar la jornada, vamos a empujar este martes para que se transforme en miércoles, escuchando música de un grande que hoy cumpliría años. Estamos hablando de Gustavo Cerati, una persona muy talentosa para morir tan joven. Escuché que algún amigo decía en el día de hoy, y la verdad que tiene razón, falleció el 4 de septiembre de 2014, esto hace poquito, y un día como hoy estaría cumpliendo unos 56 años, muy joven y muy talentoso. Así que vamos a arrancar el programa de hoy recordándolo con un tema que Gonzalo ha puesto toda su expertise en seleccionarlo y seguramente viene arriba. Así que vamos arrancando y vamos empujando este martes para transformarlo en miércoles escuchando Cerati. We'll be right back. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al vacío, entrevistas. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Para todos aquellos que quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook, nos pueden ubicar a través de esta red social y nos buscan como Salto al Vacío Radio. Estamos también por internet, www.radio.uncuyo.edu.ar y también la línea fija de teléfono que es el 420-2479. Todas estas conexiones son para que nos dejen comentarios, aplausos, caricias en especiales, algunas críticas si también quieren. Así que estaremos atentos a todo ello. Estamos en Salto al Vacío Radio y como lo prometido es deuda, dijimos al arrancar este programa en los primeros minutos que íbamos a charlar con Mario Belmonte. Mario es parapentista y también está vinculado al crecimiento de lo que es el turismo en la región del Pedemonte y sobre todo aquí, muy cerquita de donde estamos, que es en el Chayao. Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como le decimos siempre a nuestros entrevistados, gracias por atendernos a esta hora y gracias por estar con nosotros. Mario, bueno, antes que nada sos parapentista, me parece que es la mejor presentación. Y la primera pregunta es, está relacionado con esto, cuando nosotros buscamos parapente en la provincia de Mendoza, aparece información como que contamos con lugares muy especiales, con muy buenos vientos, es una provincia que tiene características para practicar buen parapente. ¿Eso es tan así o es solo marketing de ustedes, Mario? Es real. Mendoza es uno de los centros más importantes de la Argentina en cuanto a lo deportivo. Es muy exigente, es muy técnico, pero eso lo hace favorable para la actividad meramente deportiva. La condición semiárida de Mendoza genera muy buenas térmicas, que es el motor del vuelo libre, básicamente. Mario, ¿cómo está compuesto, si tenemos que hablar de un mapa, de una tribu de practicantes, de amantes de este deporte? ¿Cómo está compuesto la provincia de Mendoza con gente vinculada al parapente? Mira, acá en Mendoza existe el Club de Vuelo Libre Cerro Arco ya hace mucho tiempo. Funcionamos al pie del Cerro Arco. Ahora alquilamos un terreno ahí cerca de una discoteca y viene al fondo del Chayao. Y esa es la entidad que nos agrupa. Cualquier persona que quiera acercarse al parapente puede acercarse mediante el club o mediante alguno de los instructores, que somos tres en este momento en Mendoza. Es importante que sean instructores en el caso de que quieran tomar clases, y eso se puede ver en una página de internet de la Federación Argentina de Vuelo Libre, que es la FABL, sería fabel.org, y ahí tienen todas las listas de pilotos e instructores habilitados para hacer la actividad. Si yo quiero iniciarme en esta práctica, un poco ya lo venís dilucidando, pero ¿cómo puedo hacer? ¿Qué hay una edad límite? ¿Tengo que tener cierta capacidad, cierto peso? ¿Tengo que tener una experiencia previa en algún tipo de deportes? ¿Cómo hago si quiero hacer parapente o al menos intentarlo? Tenés dos formas posibles. Primero, por ello recomiendo hacer un vuelo de bautismo, para ver si realmente eso que estás pensando es tan así. Y te puede sorprender que es mucho más así de lo que pensás también. Ah, muy bien. Creo que entrar en el mundo del vuelo es algo muy rico, es algo muy fuerte, es algo muy diferente. Ahora, ¿cómo empezar? Contactando a un piloto con licencia. Nosotros hacemos todo. Vos lo que hacés en ese momento es solamente acompañarnos, en el despegue y luego en el aterrizaje y luego es un paseo. Eso cuando estamos hablando de los vuelos del vuelo de bautismo, que es lo que vos recomendás. Exactamente. Y es lo que hacen también los turistas, ¿no? Es lo que hacen los turistas en este caso. Y toquemos ahora, un poco... En cuanto al peso que me decías, pesos, limitaciones y demás, en realidad te podría llegar a decir que no hay ninguna. Lo que pasa es que por ahí depende si tenés algún tipo de dificultad motora, por ejemplo, vas a estar... te va a costar un poco más, por así decirlo. Pero se podría hacer igual. Recién hablabas de... Bueno, decíamos que estos vuelos bautismo también son los que los turistas realizan. Hay una movida importante de turistas que se acercan al menos a hacer este tipo de vuelos, ¿no? Al menos dando una vuelta por el Cerro Arco, es muy común, sobre todo los fines de semana, pero prácticamente todos los días de semana, estar viendo turistas que están subiendo con empresas. Sí. Son turistas y mendocinos también que se atreven a hacer la actividad. Exactamente es eso, es un vuelo de bautismo, ¿sí? ¿Cuánto está durando un vuelo de bautismo? ¿Cuánto tiempo, cuántos minutos tengo en el aire? En el aire tratamos de estar unos 20 minutos, que sabemos que es lo suficiente para no morirte del infarto si es que no estabas convencido. Sí. No, puede ser menos. En esta época nos cuesta bastante permanecer en el aire porque, como te decía, que Mendoza era buenas térmicas, pero bueno, tiene que haber sol para eso, buena diferencia, una amplitud térmica, y en esta época más nubes, más algunos factores no se dan, así que el vuelo nosotros tenemos que trabajarlo bastante para extenderlo hasta 20 minutos si es que podemos, pero en todo caso no es lo importante dos minutos más, dos minutos menos, sino vivir la experiencia. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar si nos acercamos al mundo del parapente, ya sea con un vuelo de bautismo o queremos acercarnos un poco más en serio a la práctica? ¿Por qué es tan... es tan atractivo, ¿no? Y porque hay cada vez más gente que se acerca. Se pueden decir muchas cosas al respecto, pero bueno, el hombre siempre quiso volar y es una forma muy fácil de hacerlo. Quizás no es tan económica para los argentinos, pero es una manera fácil, una manera cómoda. Y te podría decir hasta económica hablando de vuelo, ¿sí? Porque estás volando por ahí con un gasto único y luego el mantenimiento es bastante, bastante cómodo de pagar. Mario, cuando hablamos de gastos, ¿cuánto puede estar un equipo, una persona que tiene todo su equipo para volar? ¿De cuánto dinero estamos hablando, más o menos? Tenés, para arrancar, si querés arrancar con todo cero kilómetro, tenés que hablar de unos 4.500 a $5.000 más o menos. Si querés todo cero kilómetro, el equipo consta de un arnés con un paracaídas de emergencia, un casco, una radio y el parapente, ¿sí? Son todos elementos separados, por así decirlo. Todo ese conjunto es, es el precio que te decía aproximadamente. Tenés para gastar muchos dólares más y euros en juguetes o en aparatos de mucha más calidad o performance, pero te digo que con $4.500 más o menos con ceros kilómetros podés arrancar. Ahora, también podés comprar usados, como todo, hay mercado del usado. El instructor es el que le sugiere al alumno qué parapente comprar para que no compre cualquier cosa, ¿no? Porque también, como en todo mercado, anda cualquiera vendiendo cualquier cosa. Sí, tal cual. Estamos... En la provincia de Mendoza, el Cerro Arco es un lugar, al menos los que vivimos por acá lo conocemos y demás, pero también hay otras zonas en Mendoza. ¿Cuáles son, Mario? Ahí en el Cerro San Pedro de Tunuyán también se suele practicar la actividad. Ahí estaba funcionando un grupo de chicos del lugar que eran socios de nuestro club y luego por diferentes circunstancias medio se desarmó, pero la verdad que no tengo ninguna novedad si en este momento siguen practicándolo en aquel lugar. Luego el otro es en San Rafael, exactamente la zona no sé cómo se llama, es bastante cerca de la ciudad, son cerros bastante chicos, el Cerro Arco tiene poco más de 600 metros de desnivel, desde la rampa de despegue hasta el aterrizaje, y el de Tunuyán no debe llegar a los 300 y el de San Rafael no creo que supere los 250 metros. Pero sí están aptos para el vuelo, digamos. Mario, ¿cuánto dura un curso? Al menos para empezar a hacer mis primeras armas y hacer mi primer vuelo. Digo, quiero hacerlo, ¿cuánto más o menos tengo que pensar en tiempo? Obviamente depende de mi dedicación, pero ¿en cuánto tiempo puedo estar volando si me dedico en serio? Mira, los cursos regulares suelen durar entre 2 y 3 meses. Son bastante personalizados o personalizados en sí, porque tampoco es que tengamos tanta cantidad de alumnos ni nada por el estilo. Normalmente el instructor le dedica al tiempo personalmente al alumno y ahí se definen horarios y demás, dependiendo de las comodidades de los dos. Es bastante llevadero, 2 veces o 3 veces por semana, dependiendo también de las habilidades personales del alumno, en 2 o 3 meses ya está volando. No termina siendo piloto, ¿no? En el curso se llama, y eso es en toda la Argentina, es curso de iniciación al vuelo libre. Vos cuando terminás del curso tenés que volar bajo supervisión unas 40 horas y luego de eso podés rendir tu primer licencia de piloto y ahí arrancás, digamos, la carrera. ¿Cuánto está saliendo un curso para esto? Acá en Mendoza cobramos $1,000. Creo que es un precio un poco de la Argentina, sí. Uh-huh. Ese es más o menos el precio que está en la Argentina. En toda la Argentina, sí. ¿El parapentismo es una práctica que la puedo realizar solo? ¿Yo puedo ir con mi parapente al cerro y tirarme? ¿O tengo que, se aconseja ir con un acompañante, en grupo? ¿Es una actividad que se puede hacer en solitario? Mirá, no es aconsejable hacerlo en solitario, pero hay muchas personas quien lo practican, porque hay muchas personas que hacen trekking y salen a volar de cualquier montaña. Son los menos, pero digamos que se puede hacer. No es aconsejable, ningún deporte de riesgo es aconsejable hacerlo en solitario. Ni siquiera caminar en la montaña es aconsejable hacerlo en solitario. Exactamente. Mario, hablemos un poquito de vos. ¿Hace cuánto que te dedicás a esta actividad? Yo arranqué hace 17 años atrás. ¿Sos de Mendoza? ¿Esto lo arrancaste acá en Mendoza? Sí, soy de Mendoza y lo arranqué en Mendoza. Mis dos hermanos mayores volaban en aquel momento y yo empecé a conocer recién ahí la actividad, me empezó a interesar y bueno, nada, arranqué con el curso y de ahí en más no paré. ¿De ahí en más? Sí, soy instructor hace más de 10 años. Ajá. Una curiosidad mía, digo, al menos yo tenía más noción o tenía más memoria, al menos cuando ser más chico, de ver a las deltas. Después el parapente, claro, me comenzó a ser familiar. Así fue. ¿Cómo sucedió? ¿No se usa más el ala delta? ¿No se usa en Mendoza? ¿Dejó de usarse? ¿Qué ha sucedido? Yo tengo mi teoría al respecto, ¿no? Es una cuestión... Es como que nosotros le llamamos a los dinosaurios, ¿no? Es como vos decís, hace varios años atrás, ya más de 30... eran solamente las alas delta que volaban como... O sea, era el único elemento de vuelo libre que existía, con esas características, ¿no? Luego, con la aparición del parapente, por la comodidad de transporte, por la seguridad también, bueno, y algunos otros factores, la economía también, todos empezaron a volcarse al parapente. Ahora, puntualmente en Mendoza se suma que no somos demasiados y que las características del clima, si bien son muy buenas para el vuelo libre, lo son para el parapente más que para el ala delta, porque el ala delta, por sus características, tiene mayor velocidad, aparte de tener peso e inercia obvia, que necesita tener un viento al menos algo constante de al menos 10 kilómetros, cosa que en Mendoza no sucede, porque tenemos viento turbulento. Puede suceder que en un momento tenemos viento de cualquier velocidad y en otro momento cero. Y eso para una ala delta es bastante complejo cuando quieres aterrizarla, por ejemplo, y puedes lastimarte. Eso, sumado a todo lo que te decía anteriormente, trasladar un parapente, vos podés aterrizar en cualquier lado, lo metes en una mochila y salís caminando o te tomás un colectivo. Con una ala delta se complica bastante más. Mario, te pido un favor, si nos podés esperar en línea un par de minutos, vamos a hacer un brevísimo corte institucional y ya regresamos y recordamos algunos datos y vamos cerrando esta charla que seguramente vamos a repetir en el ciclo de nuestro programa. Esperar unos segundos. ¿Cómo no? Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Hecha radio. Hecha radio. En 96.5 MHz de frecuencia modulada estéreo. Toma vuelo Universidad. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Comienzo de espacio publicitario. Concurso de afiches para la octava convocatoria de los proyectos Mauricio López. Si sos estudiante de la UNCuyo, podés diseñar junto a tus compañeros el próximo afiche de la convocatoria de los proyectos Mauricio López. Tenés tiempo de presentar tu propuesta hasta el 18 de agosto. Más información en www.uncu.edu.ar/articulación social o por Facebook, Proyectos Mauricio López. Organiza Universidad Nacional de Cuyo. Invita Radio Universidad. Cuidado con el perro. Lunes a viernes. De 9 a 11. Con los sospechosos de siempre. Fito Zumel, Quique Agüero, Gaby Maturano y Natalia Calderón. Busca el 96.5, mordete la cola y ladra con nosotros. Bibliotecas Uncuyo. Las bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo, integradas en un nuevo portal web. biblioteca.uncuyo.edu.ar. Busca y encontrá recursos y servicios de información para alumnos, docentes e investigadores. Libros, revistas, manuales, diccionarios en todas las bibliotecas de la universidad. Artículos científicos en formato digital, a texto completo y en acceso abierto. Materiales adaptados para discapacitados visuales, audios y videos. Todos los recursos en un solo lugar. Encontrá materiales en la biblioteca de tu facultad o en otra de la red de bibliotecas Uncuyo. Visita bibliotecas.uncuyo.edu.ar. Un nuevo servicio del Sistema Integrado de Documentación, Secretaría Académica de la Uncuyo. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad 96.5. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al vacío, entrevistas. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Ya saben, para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook en Salto al Vacío Radio. Y también está ahí la dirección en Facebook para que nos sigan vía web en www.radio.uncuyo.edu.ar. Estamos hablando con Mario Belmonte, mendocino, parapentista de hace unos cuantos años y nos está contando un poquito de qué se trata esta actividad en la provincia. Mario, ¿seguís ahí? Sí. Mario, bueno, gracias por esperarnos estos minutos. Unas últimas preguntas. Ya de por sí volar, al menos lo que nos estamos acostumbrados, nos da un poquito de miedo. ¿Cómo es el tema de la seguridad en el parapente? Mira, si lo haces en condiciones que corresponden, con un piloto responsable, que tenga un equipo que corresponde también en condiciones, el riesgo es bastante bajo, casi cero. o cero, te podría decir, en condiciones normales. Esto, a ver, si bien es un deporte de riesgo, el real momento de riesgo es el despegue y el aterrizaje. En el despegue, el pasajero necesita ayudarte un poquito. En caso de que no lo pueda, se le colocan asistentes. Hace muchos años que hacemos esto y te digo que es mucho más seguro o menos riesgoso de lo que se supone. Mucha gente hasta llega al lugar y se saluda con la persona, con el acompañante, como despidiéndose, ¿no? Es una locura de los seres humanos, ¿no? Sí, porque sí. Nos da miedo, pero somos tan valientes que queremos atrevernos a hacerlo porque sabemos que es posible. Y vale la pena cruzar esa frontera, porque sinceramente se la pasa muy bien. Puedo animarme otra vez a decir que es una actividad segura, hecho en condiciones de seguridad, obviamente. Así que lo que resta es solo miedo. Miedo a lo desconocido, como toda primera vez. Bueno, y un poco de todos estos deportes aventuras o deportes de riesgo tienen ese atractivo, ¿no? Que es un poco vencer el miedo, de eso se trata también. Claro, por supuesto, es el desafío, de eso se trata exactamente. Es ganarle a ese desafío para observar qué hay más allá. Y moverse en el aire, yo te puedo asegurar que es algo que no está dentro de nosotros, entonces termina siendo, como muchos pasajeros me han expresado, la mejor experiencia de su vida. Mario, aparte de ser parapentista, también estás vinculado al desarrollo del turismo de la zona del Chayao, que es justamente donde debes realizar tu práctica aquí en el Cerro Arco. Contame un poco cómo es ese rol, qué estás haciendo ahí en esa Cámara de Turismo del Chayao. Yo soy el presidente, tengo la gracia de haber sido elegido presidente, ya van a ser casi 3 años, termino ahora en noviembre la gestión, y la verdad que fue una experiencia muy grata, una experiencia muy grata el haber podido trabajar para, como vos decías, el desarrollo, para el crecimiento del Chayao, tratando de proponerlo como destino turístico sustentable. Básicamente esa es la tarea que nos hemos encomendado y estamos tratando de hacerla lo mejor que podemos. Muchas veces, en especial para los mendocinos, el Chayao para nosotros es un lugar más y muchas veces un lugar de paso, donde vamos a comer un asadito nada más, pero esconde otras cosas y tiene otras actividades. ¿Qué tiene por ofrecer el Chayao? ¿Qué podemos hacer en el Chayao? Mira, todo lo que no lo conocen, saben que pueden ir a relajarse al Chayao, un poquito escondido, hay que caminar un poquitito nada más, y uno se puede esconder de la realidad de la urbe y pasar un muy buen rato. En familia se puede salir a caminar por la zona del Cerro Arco, que hasta ahora, gracias a Dios, es muy seguro. Hay un bar de campo ahí en Puerta de la Quebrada, en las puertas del Cerro Arco, que los chicos atienden muy bien. Se puede caminar por la zona, se puede subir o no al Cerro Arco, que subir al Cerro Arco también es algo muy hermoso, porque es el punto más alto, más cerca de la ciudad de Mendoza, está a 1.640 metros sobre el nivel del mar. Desde ahí se puede ver casi toda la precordillera y todo lo que es el Gran Mendoza, se puede ver desde ahí. No es un gran esfuerzo, van muchas familias con niños y demás a caminar a la zona y se la pasa muy bien. Por otro lado, obvio que está la actividad de parapente, que no hace falta caminar, porque nosotros los trasladamos desde donde están hospedados hasta la cima del cerro y luego bajan volando y luego otra vez se suben al vehículo y llegan a su destino. En ese caso no hace falta caminar. Por otro lado, se pueden encontrar cabalgatas del otro lado del Cerro Arco, en la zona del Puesto de los Amigos, por ejemplo. Alfombra mágica, la antigua alfombra mágica, ahora remodelada, muy bonito, todo, han cambiado toda la imagen del lugar. el autocine. Sí, está el autocine. Hasta donde tengo entendido, el último, el único que funciona en Sudamérica todavía. Esa fue la última información que leí en un diario de Buenos Aires. Ah, mira, buen dato, Sí. Hace un año atrás creo que fue que lo vinieron a entrevistar porque lo habían encontrado como el único que estaba funcionando en Sudamérica. Así que también aparte de ser un dato importante, es un orgullo que todavía en nuestra zona esté viva esa reliquia. Mario, contame el último dato de parapente. ¿Cuánto sale un vuelo de bautismo? Mira, en este momento vale 1.000 pesos, ese es el precio de lista. Uh-huh. ¿Sí? Siempre tenemos alguna promoción para los mendocinos. Siempre hay algo para los mendocinos, pero muy bien. Y por último, recordame, si yo quiero hacer algún vuelo de este tipo, quiero comenzar a volar en parapente, recordame cuáles son las direcciones, dónde los puedo ubicar. Mira, el club funciona ahí en es Avenida Champañá sin número. Uh-huh. No tiene oficina en ese lugar. Por ahí, si quieren... Pero sí me dijiste en la web. Quizás... Eso, sí, exactamente. Buscar en la web y buscar que sean instructores en caso de que quieran hacer actividad, o que sean uh-huh. pilotos con licencia en caso de que quieran hacer un vuelo de bautismo, ¿no? Por ahí, si uh-huh. quieren hacer un curso, que sea instructor también. Uh-huh. Eso lo pueden buscar en la página de la Federación Argentina de Vuelo Libre, que es la FABL, uh-huh. fabl.org.ar. Ahí está. Ese es el único dato importante, ¿no? Para no ser egoísta y dar, uh-huh. y dar mi número. Ahí uh-huh. lo pueden encontrar. Bueno, estamos, ya tomamos, anotamos las direcciones, así que la vamos a promocionar. Mario, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos. Seguramente vamos a volver a llamarte en el ciclo nuestro del programa para seguir hablando sobre parapente y todo lo que tiene que ver con esta actividad en la provincia. Así que un fuerte abrazo y nuevamente gracias. Por favor, con mucho gusto. No, para mí es un placer poder comentarles lo que hacemos con tanto amor. Y bueno, yo mi Facebook es Mendoza Adventure. Si quieren chusmear ahí, tengo muchas fotos con reinas de la vendimia, y con gente por ahí con incapacidades, que por ahí uh-huh. hay muchas personas que no se animan por alguna razón, uh-huh. Que piensen ellos que están limitados, y ahí podrán ver también algunos videitos de gente como con cuadraplegia o cosas así, que vuelan igual. Ah, mirá que bueno, ya te vamos a ayudar a promocionarlo y seguramente vamos a seguir charlando de estas cosas. Mario, un fuerte abrazo. Bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Estuvimos hablando con Mario Belmonte, parapentista mendocino, vinculado al desarrollo también de todo lo que es el desarrollo turístico del Chayao y en especial del parapente. Hace unos 17 años que lo viene practicando. Viene trabajando mucho con turistas, viene trabajando mucho con la iniciación de nuevos parapentistas. Bueno, un placer, digo, charlar y ayudar a difundir estas actividades que son no poco conocidas, pero sí poco desarrolladas y poco informadas. Así que un poco es la razón de ser de Salto al Vacío Radio. Vamos a ir a la musiquita. Vamos a ver qué nos tiene preparado los dedos mágicos de Gonzalo, nuestro operador. Wash away the rain, black hole sun, won't you come?

Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Tenemos en línea a Celso Boccolini. Celso, ¿estás ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches, David. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias por atendernos a esta hora, muy atento como siempre. ¿Estás ahí en un grupo de entrenamiento, me decís? Sí, justamente. Hoy tenemos reunión técnica de grupo, pequeño grupito de entrenamiento que trabaja en la montaña. Ah, bueno, y vamos a charlar también un poquito entonces de que esto de entrenar en la montaña, pero arranquemos por el principio. Antes, cuando acordamos la entrevista, teníamos ganas de charlar un poco de cómo está tratando la nieve a las villas cordilleranas. Yo les recordaba a los oyentes que estás, porque estás vinculado al municipio de Las Heras en el tema turismo, y bueno, y Las Heras tiene la característica de contener en su territorio a varias villas, así que ¿cómo nos trata esta nieve, que es bastante hasta el momento? Bueno, David, como vos lo decís, mira, básicamente con mucha alegría y un gran agradecimiento, porque es una bendición que tenemos desde prácticamente el año 84, que no teníamos una nevada importante de metros de nieve, uh-huh, como tenemos este año, que después ha nevado 2 metros, poco más inclusive. Realmente es una bendición divina. Nosotros no hablamos de temporales, o sea, hablamos del mejor temporal que hemos tenido, porque uh-huh, y ojalá que siga nevando, porque realmente nuestros ríos se habían deprimido, nuestros reservorios, nuestros embalses, inclusive las vertientes estaban en merma permanente, y bueno, hoy en día tenemos esta gran cantidad de nieve que desde el punto de vista turístico nosotros obviamente la aprovechamos en los distintos centros de esquí, ya sea los Pusquios, Penitentes, la compañía de cazadores, que son los que ofrecen servicios, digamos, ya sea de snowboard, de esquí, de raqueta, de travesía. Hay una puesta en valor importante en todo el corredor de la Villa Cordillerana, que esto arranca de prácticamente de Polvareda y termina en Las Cuevas. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que Las Cuevas, como Villa de Frontera, es un centro de montaña a 3.200 metros, que bueno, vos has tenido oportunidad de verlo, sí. Y se ha diversificado la Villa de Las Cuevas hoy en día, porque el hecho de que tengamos 4 hostels, 4 restaurantes, 2 casas de té, una escuela de montaña que se está a punto de abrir en cualquier momento, con unas características especiales, porque va a contener a la discapacidad, a las capacidades uh-huh, diferentes, ¿cierto? Entonces va a tener una posibilidad inclusiva de poder hacer deporte a la gente que nunca han podido acceder a la montaña. Pero más allá de eso, la vida de Las Cuevas está cambiando en cuanto al modo de crecer y al modo de producirse los deportes. Yo lo que veo ahora son grupos de entrenamiento, sí. Hay algunas organizaciones, algunos hostels que se están especializando prácticamente en grupos de entrenamiento, básicamente gente de afuera la que está viniendo, gente de Buenos Aires, Córdoba, Chile, del norte del país, la Patagonia, que están entrenando con una característica, David, la altura, vienen a correr en altura. Esto del running de altura, con mucha prudencia, con mucho respeto, con mucha madurez, implica tener monitores locales que sepan de terreno, de hielo, de nieve, de arena, de río, y también los entrenadores que vienen acompañando a estos grupos son entrenadores de afuera, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso es una característica nueva que tenemos en la zona, ¿viste? Por comentarte algo. También la nieve, y estamos totalmente de acuerdo que es una bendición para los que viven y hacen de esto un buen producto para el turismo, y también decíamos al principio del programa que es bueno para todos aquellos que viven de la producción, porque esto significa agua, significa vida más adelante en la primavera y verano, pero también me parece que la nieve trae aparejada algunas cuestiones que hay que coordinar, ¿no? Esto es mucha nieve, hay que coordinar con Vialidad, hay que coordinar con el Ministerio de Turismo, con los municipios, con la gente. Bueno, ¿cómo lo viven a esto? ¿Cómo se labura con tanta nieve? Bueno, un poquito que es la política pública de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Las Heras, un poco es lo que se ha estado trabajando con nuestro intendente Rubén Miranda y con el director de turismo Alejandro Ali, que son los que un poco han llevado la bandera de esta preocupación. Acá nos enarbolamos y se troncaliza todo en un sistema que se llama el Corredor y las Villas Andinas, desde uh-huh, Uspallata hasta Las Cuevas. Esto implica que hay funciones y funcionarios, por así decirlo. Uh-huh. eso. Las funciones, por ejemplo, Vialidad Nacional es básica, es la madre del camino, es de la accesibilidad, la apertura no solo a las villas, sino a Chile, ¿cierto? Entonces, Vialidad cumple un rol fundamental, está muy bien equipada Vialidad en Uspallata, en Punta de Vaca, en Puente del Inca de las Cuevas, con refugios nuevos, de nueva tecnología, con un parque automotor importante de más de 12 máquinas. ¿Y qué tenemos la característica que tiene esa vialidad? La vialidad limpia, con rolvas, con máquinas, tiene camiones de mantenimiento de estabilizado con sal, con soluciones con sal para evitar el congelamiento. Y tiene una capacidad operativa importante, pero esto lo coordinamos, ¿cierto? Obviamente con gendarmería, que es el otro gran componente que tiene el corredor. La gendarmería es la encargada de la seguridad, ¿cierto? Acompañar ese proceso de seguridad para que ningún turista quede atrapado en la nieve o que llegue a un lugar sin cadenas, por ejemplo. Bueno, esto también trae otra característica. La policía de Mendoza, que también trabaja fuertemente, este año, ¿cierto? Un poco comité de seguridad, ¿cierto? Que se ha trabajado, ha establecido algunos roles y funciones. La patrulla de rescate de la policía está trabajando en Puente del Inca. Sí. Esto, y eso es también tenemos algunos problemas que trae la nieve, por ejemplo, en las comunidades, como puede ser Polvareda, puede ser Punta de Vaca, que un conjunto que tiene muchas personas viviendo, en donde ya tenemos que asistirlo. Ahí viene el rol de la Municipalidad de La Cera, trabajando coordinadamente con el Ministerio de Salud y con las uniones vecinales para llegar a ayudarla. Nosotros, con el tema de última nevada, tenemos este inconveniente que, más allá de ayudar, tuvimos aludes que nos entretuvieron y no pudimos llegar. Entonces, para armar una tarea de ayuda, se armó un convoy de máquinas, camiones de gendarmería, camionetas de la municipalidad con distintos tipos de ayuda, que va desde la leña, garrafa, proveeduría, mantas, para llegar a estos lugares que, cuando pasan muchos días, hay muchas familias. Por ejemplo, para comentarte algo, en el tema de Polvareda tenemos 28 niños y más de 55 adultos. Estaban sepultados en la nieve con 1.40 m, se hace difícil para una familia paliar nieve desde ese lugar hasta la escuela, hasta el centro de salud, hasta la policía. Entonces, bueno, tiene que venir la ayuda. Nosotros trabajamos mancomunadamente todas las organizaciones, ¿cierto? Provincia, nación, municipio, para que esto se pueda llevar adelante. Nosotros trabajamos básicamente en esta primera ayuda, la parte de Polvareda, pues, Punta de Vaca, Patrulla de Rescate trabajó Puente del Inca. Te digo algo importante. Sí. ¿Por qué no todas las villas tienen la misma característica? Porque en algunas son pobladores históricos, ¿cierto? Ya sea remanente del ferrocarril, como en el caso de Polvareda, ¿cierto? Que hay muchos descendientes. Y en otros casos son villas que viven netamente del turismo, que están preparadas con capacidades y habilidades para atender a mucha gente. Tiene para servir comida, para dar alojamiento, que es el caso de Penitente y Las Cuevas, ¿cierto? Penitente en especial, porque tiene más de 2.000 camas, ¿cierto? Exacto. Tiene medio elevaciones, tiene dispositivos importantes. Cada una de las villas, para que tengan una idea, funciona con su propio grupo de electrógenos, con su propio sistema de agua, de producción de agua, que también colapsa, también tiene problemas. ¿Por qué? Porque se congela la cañería, porque en el invierno la gente tiene que dejar un poco la canilla abierta para que el circulante no se congele. Eso origina un consumo demasiado de agua y también un colapso en las cloacas. O sea, esto va originando, para las personas que no conocen lo que es la vida de montaña, el síndrome del invierno que decimos nosotros, o el capitán hielo que se apodera de la casa. Sí. Bueno, esto es un poco lo que sucede. Y solamente el trabajo mancomunado de la gente, el doble esfuerzo que tiene que hacer cada uno. Por ejemplo, una familia que tiene un hostel, si es el caso típico en el mundo perdido, en el kilómetro 151, tenemos prácticamente un emprendimiento familiar que tiene un pub, un hostel. Esa persona tiene que trabajar muchísimo para tener agua y luz en el lugar. Otro tema muy importante, el despeje de playas y la accesibilidad a los lugares. También depende de Vialidad Nacional y la ayuda del particular y la ayuda del municipio. Es un poco lo que te quería comentar, cómo va cambiando la fenología de acuerdo a la villa que trabajemos. El caso de Puente del Inca es una villa que tiene más elementos, porque tiene una unidad militar, tiene policía, tiene escuela, tiene Vialidad Nacional, o sea, está fortalecida, digamos, con instituciones madres que tienen ese lugar. Y en el caso de la Villa Las Cuevas, tiene solamente una pequeña dotación de gendarmería, ¿cierto? Y Vialidad. El resto es una unión que, a través de la Cámara de Turismo de Las Cuevas, trabajan con fines comunes, ¿cierto? Pero son todos turísticos, es lo que te quiero decir. No tenemos una población grande. sino más bien una población pequeña, pero abocada al turismo. Celso, nos esperás dos minutitos en línea y ya cerramos esta charla y cerramos comentando cómo es el entrenamiento, ya que aprovechamos que estás reunido con un grupo de entrenamiento, contanos cómo entrenan estos grupos. Ah, esperanos dos segunditos, por favor, en línea. Salto al vacío, radio. Transmite Radio Universidad, LRJ 403, la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Centro de Información y Comunicación, UNCUYO, Centro Universitario, Mendoza, República Argentina. Comienzo de espacio publicitario. Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria internacional que brinda asistencia médica a víctimas de desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias en más de 60 países. Para colaborar con nosotros, podés ingresar a nuestra página web www.msf.org.ar o bien llamar al 0810-222-6732. Tu compromiso puede salvar vidas. Debatí con los grandes durante el 12º Congreso de Ciencia Política. Pensá la política en la Universidad Nacional de Cuyo. Del 12 al 15 de agosto, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el bloque de aulas comunes y tecnológicas, en el Centro de Información y Comunicación y en la nave universitaria. Asistirán académicos internacionales, nacionales y locales, publicistas, analistas políticos, analistas de opinión pública, consultores, periodistas especializados y actores del escenario político nacional y provincial. Pensá la política en la Universidad Nacional de Cuyo. Han perturbado nuestro sueño eterno y estamos furiosos. De lunes a viernes, de 14 a 16, Noelia Delgado y Darío Zogby hacen El Laboratorio, un programa hecho a prueba y error. ¡Oh, qué interesante! Fin de espacio publicitario. Radio Universidad. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al vacío, entrevistas. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Esperamos no haber perdido a Celso Boccolini, que está del otro lado de la línea. Celso. Hola, sí, te escucho. Bueno, Celso, los últimos minutitos aprovechamos. Decíamos cuando arrancábamos la charla que estabas en un grupo de entrenamiento, te habías alejado un poquito para charlar. Contanos de qué se trata este grupo de entrenamiento, qué están entrenando, qué tipo de ejercicios, con qué fines, qué están haciendo. Bueno, mirá, David, nosotros estamos empezando a trabajar, formar un grupo de entrenamiento, que la idea es empezar a trabajar netamente montaña. O sea, correr, aprender a correr en la, uh-huh, en la montaña, los procesos que eso implica, las técnicas que también tenemos que desarrollar, técnicas de subida, técnicas de descenso, de cruces de río, de bajadas, ¿cierto? Y algo muy importante, aprender a correr en la altura, ¿cierto? Y aprender el trabajo de agonística también en la altura, que es algo difícil de lograr. Obviamente, nuestros trabajos son progresivos, son lentos, no son tan rápidos como un trabajo que se puede hacer en la ciudad, por la distancia que tiene la montaña, por la organización que eso que implica. Pero la idea es que estamos trabajando en media distancia. O sea, estamos trabajando prácticamente con entrenamientos que van de 15 a 30 kilómetros, y lo que logramos desarrollar es hacer un trabajo de travesía. O sea, lograr varios obstáculos con varios terrenos diferentes, que pueden empezar con roca, piedra, arena, algo de nieve, algo de hielo, y terminar también en algo de agua. ¿cierto? La diversidad de terreno es lo que nos está caracterizando un poco en este tipo de entrenamiento. Bueno, duro. Si ya es duro trotar en distintos terrenos, lo están llevando a niveles bastante exigentes. Implica sí tener cierto equipamiento, cierta autonomía o semi-autonomía en el equipamiento, tanto en la hidratación como en el tipo de calzado que también usamos, el tipo de abrigo. Implica abrigarse, desabrigarse. Bueno, hay un montón de cosas, pero básicamente es empezar a tener una lectura del terreno diferente. Caminar sobre piedras, sobre terrenos blandos, semiduros, ya sea vega y también zona de hielo, implica un aprendizaje constante. Desarrollar habilidad y capacidad lleva un tiempo, David, en esto. Y aparte, paralelamente, nosotros hemos empezado a trabajar algunas travesías importantes que combinan bicicleta con el running. Y mira, te digo algo muy interesante, inclusive ayudando a un grupo grande que está haciendo mega travesía con más de 150, 200 bikers, empezamos a incorporar también runners. ¿Qué significa? Que van corriendo junto con nosotros en la bicicleta. Van corriendo porque, digamos, en la subida se deprime mucho la velocidad del ciclista. Entonces ahí es donde el runner recupera. Y estamos haciendo unos recorridos interesantes en la zona de Mina de Paramillo, sí. en la zona del Balcón. Y estamos haciendo algunos circuitos lindos, por ejemplo, partiendo de Agua de la Zorra, llegando al Balcón, y de vuelta son casi 21 kilómetros, de 1000 metros de altura, despacio, y acompañando con la logística de la bicicleta. Un poco eso es lo que estamos trabajando. Nos estamos preparando para trabajar un poquito de nieve, hemos empezado a trabajar en la zona de Punta de Vaca fuertemente, porque dentro de todo la zona más benigna porque nieva un poco menos. Bueno, hoy en día ha nevado mucho. Ha nevado mucho, sí, pero generalmente es más benigno, como decís. Y ahí hemos tenido la colaboración también del personal de guardaparque, que ha visto con muy buenos ojos esto de empezar a correr por los senderos, viste, en invierno. Así que estamos contentos por la ayuda que hemos tenido en la zona de Punta de Vaca. Bueno, un poco esa es la idea, que nos queremos preparar para algo ya realmente mayor, importante, que es llegar a correr en el verano, si Dios quiere, en la zona de las cuevas, que ya estamos hablando de 4.000 metros, 3.800, que es importante, ¿no? Empezar ya, la altura nos condiciona un poquito más, ¿cierto? La hipoxia, el esfuerzo, ya es diferente. Entonces queremos ir más preparados en lo técnico para poder aprovechar y disfrutar de la altura. Bueno, Celso, ha sido... te sacamos el jugo, te alejamos un poquito de tu grupo, pero hemos charlado bastante y fluido, así que gracias como siempre por el tiempo. Vamos a volver a hablar en el transcurso de nuestro ciclo y vamos a profundizar también un poquito más en las próximas entrevistas acerca de lo que son estas carreras tan, tan duras y tan extremas que están siendo cada vez más y en muchos lugares de la Argentina. Sí, estoy totalmente convencido que esto se está abriendo mucho al mercado de Mendoza. Si bien en marcha a la cabeza la gente de afuera, Mendoza se está incorporando lentamente a este producto. Y bueno, la recomendación es que nuestra ruta hoy en día está perfectamente habilitada hasta las cuevas, pero siempre tengan la precaución de cuando suban, tanto los turistas como nosotros, de pegar un breve llamado a gendarmería o pararse en un payaso al informador turístico municipal para ver cómo está la ruta para arriba y los cuidados del caso, David, porque ahora se empieza a formar hielo la ruta estos días. Sí, se pone complicada, es verdad. Exacto, bueno. Bueno, Celso, gracias por tu tiempo y volvé que te van a comer todo el asado. Bueno, sí, un saludo grande, un abrazo muy grande a la gente de la universidad, igualmente para vos, David. Dale, un abrazo grande, Celso. Chao, hasta ahorita. Terminamos la charla con Celso Boccolini. Celso está vinculado a la Dirección de Turismo del municipio de Las Heras y recordamos que este municipio tiene su territorio, gran parte de la montaña mendocina vinculada al turismo, desde la Aconcagua hasta las villas cordilleranas. Así que estábamos charlando un poquito porque el invierno llegó, como decían en Games of Thrones, The winter is coming. Sí, llegó. Y con 2 metros de nieve, nos decía Celso, ahí en las cuevas. La verdad que es una nevada importante. Él agregó un dato más. Yo decía al principio del programa que tenía algunos comentarios que en el 2005 se había producido una nevada similar. Celso ya los lleva ya hasta fines de los 80, mediados de los años 80, una nevada con estas características. Bueno, lo que sea, bienvenida sea el manto blanco para todo Mendoza. Vamos a la música, vamos con la elección que nos ha hecho Dedos de Oro Gonzalo Casas. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Y volvemos bien arriba con esta música californiana. Estábamos escuchando después de la tanda, a Pearl Jam y escuchamos el tema de Fixer elegido por Gonzalo Córdoba. Qué difícil se nos hace, Gonzalo, ¿no? Porque la listita la traía Alejandro Mancilla, venía muy prolijo, muy armado, una pequeña reseña de cada tema. Bueno, así que esperemos estar a la altura de las circunstancias. Y estamos tratando de mantener esa línea rockera y arriba que siempre nos acercaba Alejandro, que ya pronto va a volver con sus columnas, con su info y con toda su música a cuestas. Le tiro algunos títulos de algunas cositas que voy a ir comentándoles y desarrollando, algunos avisitos parroquiales, siempre decimos que está bueno que lo tengan en cuenta. Se viene la octava edición del Ice Climbing Festival. Por otro lado, se viene el mejor festival de cine aventura del mundo. Por otro lado, se viene el Trace in Motion. Por otro lado, se viene el Festival Internacional de Cine de Montaña en Ushuaia. Y por otro lado, se viene el Transcumbres. Cumbres. se viene la octava edición del Ice Climbing Festival. Esto se va a realizar el 15 y 16 de agosto en Vallecitos, Mendoza. Aquí se van a dar cita un centenar de escaladores de distintos países. Habrá actividades especiales para aficionados y público asistente. Por octavo año consecutivo, los amantes de la escalada en hielo se van a reunir en la Quebrada del Estudiante en Vallecitos, en el departamento de Luján de Cuyo, a tan solo 60 kilómetros de la ciudad capital de Mendoza. Organizado por Vento Negro Mountain Guide y apoyado por Macalú, la competición se va a realizar durante agosto, esto es el próximo fin de semana, y va a contemplar las categorías amateurs y elite, esto es más para masculinos y femeninos. Además, para las personas que concurran, van a poder realizar, junto a los profesionales que van a estar aquí en el parque de escalada, van a poder probarse y realizar una escalada en alguna de las cascadas para experimentar la experiencia de trepar por una pared de hielo. Y el equipo, tengan claro que va a ser provisto por los organizadores. Hace unas semanas atrás hablábamos con uno de los organizadores de este festival, que es Humberto Cámara Jr. Humberto tenía en principio este festival organizado por la semana pasada, pero coincidieron las fechas con la votación que estuvimos inmersos en toda la Argentina, por eso se decidió trasladar para este próximo fin de semana. Recordamos que el parque de escalada se hace especialmente para este tipo de actividad. Es una escalada artificial. Los organizadores trabajan muy a pulmón, muy duro en todo esto, porque desvían unos pequeños cursos de agua y comienzan gota tras gota a congelarlas hasta hacer realmente unas cascadas dignas de ver. Así que están todos invitados para este próximo fin de semana en Vallecitos, a tan solo 60 kilómetros de la ciudad de Mendoza, van a poder apreciar de este torneo. Y como recién les comentaba, van a haber algunas actividades que podrán realizar aquellos que se pregunten qué es esto de escalar. Bueno, podrán calzarse ahí un equipo, van a seguramente una módica suma, van a poder experimentar lo que es la experiencia de escalar. Creo que alrededor de 100 pesos va a ser los intentos de escalada en una de las paredes de hielo que estén ahí armadas para todos aquellos que quieran experimentar esta sensación. Esto va a ser durante 2 días en Vallecitos. Los que se acerquen, la única forma es con vehículo, no hay transporte público. Vayan preparados, vayan con cadenas. Recién hablábamos que los caminos de montaña a esta altura del año y con estas temperaturas se transforman en hielo, así que es ahí donde se complica. Así que si van a ir a este festival el fin de semana que viene en Vallecitos, los caracoles son accesibles, pero con nieve, con hielo, se hacen muy difíciles. El mejor festival de cine aventura del mundo comienza su 15ª visita a la Argentina. El Banff Mountain Film Festival llega a nuestro país con espectaculares films sobre naturaleza, cultura de montaña y deportes extremos. Es un evento que desde hace 15 años convoca a quienes disfrutan del buen cine y las actividades al aire libre, conformándose así en un programa, la verdad que bastante atractivo y, según dice la información oficial, imperdible. Y sí, todos aquellos que les gusta este tipo de actividad, es un programa imperdible el que ofrece el Banff Festival. Les tiro la grilla. En agosto van a estar en la ciudad de San Martín. Ese va a ser el punto de partida. Luego van a estar en San Carlos de Bariloche, Tandil, Buenos Aires, Salta, Mendoza. Va a ser parte de esta grilla y va a finalizar la presentación de la 15ª edición en el Calafate. Este año, y como todos los años, hay una amplia variedad de historias y disciplinas para todos los gustos. Hay 14 cortos que se van a combinar con películas documentales que provienen de países como Estados Unidos, Francia, Escocia y Austria, entre otros. Cultura de montaña, naturaleza, deportes extremos van a ser los protagonistas en estas temáticas. En el marco del mismo evento, en la última jornada, esto va a ser en todas las presentaciones, los realizadores más destacados de Argentina tendrán su lugar durante la tercera noche, y de esta forma se va a fomentar, es la intención también del festival, la participación de los exponentes nacionales. En Mendoza la cita es el 15, 16 y 17 de octubre a las 20 horas en la Nave Cultural, esto es en la Avenida España y Maza de la ciudad de Mendoza. Entonces, el festival de cine de montaña, el Banff Mountain Festival, en Mendoza va a estar el 15, 16 y 17 de octubre. Y seguimos con el cine, el Festival Internacional de Cine de Montaña Ushuaia, así es, y así se pronuncia, según nos dijo una de las organizadoras programas atrás, en la entrevista que tuvimos, se está realizando entre el 16 y el 19 de agosto una nueva edición, la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Montaña de Ushuaia. La verdad que es un logro bastante importante para la gente de Tierra del Fuego, porque han logrado generar ya por sexto año consecutivo una movida bastante, bastante importante. La competencia internacional genera mucha expectativa, dice la información que se ha generado desde los organizadores, ya que participan películas provenientes de Chile, Brasil, Estados Unidos, Perú, España, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Australia y Argentina. La verdad que es una gran diversidad la que se presenta, hay muchas propuestas audiovisuales y es todo un desafío el que están concretando esta gente, porque hay más de 26 películas que van a estar participando y es un gran logro que esto suceda en un lugar tan mítico y a la vez tan alejado, en el fin del mundo, literalmente dicho, que suceda este tipo de encuentros. La propuesta este año, bueno, va a tener, como siempre dicen los organizadores, una pata cultural de Tierra del Fuego, con cantantes, artistas fueguinos, y va a haber un lugar especial en esta edición del cine de Ushuaia para Werner Herzog, que es director alemán, que ha combinado en su carrera la filmación de largometrajes documentales. Van a hacer un homenaje especial. Pero bueno, lo más importante acá es el cine de montaña y las 26 películas que van a estar participando por los premios al mejor largometraje, el mejor cortometraje, premio de aventura, fotografía y personaje. Y esto se va a proyectar en la Casa de la Cultura de Ushuaia, denominada Sala Nini Marshall. Del 16 al 21 de noviembre de este año se va a realizar el Transcumbres, esto es en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba. Del 16 al 21 de noviembre de este año, 6 etapas son las que reúne esta competencia denominada Transcumbres, y es básicamente cruzar en bicicleta las cumbres de las sierras de Córdoba. Son 6 días de mountain bike, cruzando valles, remontando ríos, disfrutando del single track más agresivo, dice la información oficial. Esto se va a llevar adelante en la Sierra de los Comechingones, esto es en el centro oeste de la provincia de Córdoba. La competencia, bueno, está muy auspiciada a nivel nacional. Dicen que es un circuito sin igual, que hace esta carrera una de las más exigentes y competitivas del circuito. Son 6 etapas, empieza el 16 de noviembre y termina el 21 de noviembre. Son 500 kilómetros duros, atravesando ríos, descubriendo parajes y alcanzando las cumbres más duras del corazón de Argentina. Córdoba y San Luis serán las provincias anfitrionas que nos pondrán a 12.000 metros de desnivel bajo nuestras ruedas, desafiando nuestra forma física. Durante el Transcumbres se va a tener la oportunidad de hacer un tramo nunca hecho en una competición, que es la subida del Cerro Champaquí. Esto es un cerro emblemático en Córdoba y especial para hacer trekking. Bueno, estos son algunos de los avisitos parroquiales que siempre pasamos en Salto al Vacío Radio, pero tienen otro condimento. Aquí no te estamos pasando, no estamos pidiendo nada en especial, sino te estamos pasando buena info para aquel que tenga ganas de hacer explotar la adrenalina. Así que vamos a la música, vamos al último temita. Hoy vamos a estar hasta las 11:30, vamos a estar una media horita menos de lo que veníamos haciendo en la primera parte del ciclo, hasta que estemos con el equipo completo y ya volvamos hasta la medianoche como siempre lo hacemos. Estamos volviendo bien arriba, bien fuerte con Papa Roach, la música elegida por Gonzalo Córdoba, Dedos de Oro, nuestro operador, nuestro guía, nuestro timonel, quien está acompañándome en esta cumbre que estamos haciendo en Salto al Vacío Radio, porque siempre decimos que también hacer radio es una aventura, así que está acompañando esta noche Gonzalo Córdoba, nuestro operador. Estamos terminando el programa del día de hoy. Les comento, es una breve noticia oficial. El paso internacional estará cerrado por mal tiempo hasta el viernes. Esto es desde el complejo fronterizo Los Libertadores. Informaron sobre la situación de alta montaña. Este martes se produjeron 4 avalanchas en la ruta y el frente frío va a continuar hasta la madrugada del jueves. Entonces, como ya veníamos diciendo, el paso internacional va a estar cerrado por mal tiempo hasta el día viernes. Todos aquellos que vayan a dirigirse a la zona alta montaña, háganlo por favor con mucha precaución, utilicen todas las medidas de seguridad que hay que tener en estos casos. Esto ha sido Salto al Vacío Radio. Estuvimos durante 1:30 acercando tu información acerca de deportes extremos y turismo activo en la provincia de Mendoza. Estuvimos hablando con Mario Belmonte, un parapentista mendocino, donde nos contó cómo es eso de concretar el sueño de volar. Estuvimos hablando también con Celso Boccolini, una persona que está vinculada a la dirección de turismo del municipio de Las Heras, hablando acerca de cuál es el estado de las villas cordilleranas con esta nevada. Y estuvimos también pasándote algunos avisitos y alguna agenda acerca de lo que es la actividad en Mendoza y en el resto del país acerca de las actividades y deportes y torneos vinculados a lo extremo y a la aventura. Y nos vamos dejándote una invitación, una recomendación. Este fin de semana en Vallecitos, a tan solo 60 kilómetros de la ciudad de Mendoza, vas a poder acceder a un festival de hielo durante 2 días que la verdad que tiene características únicas. Se realizan en algunos países alrededor del mundo. Mendoza está sumando un festival a ese calendario. Vas a ver competidores de distintas partes del mundo. Vas a ver mucha camaradería durante 2 días. Y te puedes acercar. Estos en Vallecitos, andate muy abrigado, andate en buenas condiciones con tu vehículo, pero vas a pasar unas horas muy, muy buenas y viendo una actividad, la verdad, extrema, extrema, y vas a tener un poquito de calor entre tantos hielos. Eso te lo podemos asegurar. Esto ha sido Salto al Vacío Radio. Hemos estado en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias a todos aquellos que se han comunicado con nosotros. Gracias a todos que nos han dejado su opinión y su contacto ahí en las redes sociales. Así que nos escuchamos y estamos atentos. Un fuerte abrazo para todos. Radio Universidad 96.5. Comienzo de espacio publicitario.